Este fin de semana All Boys se consagró campeón del torneo provincial de básquet. Derrotó en la serie final a Pico Fútbol 87-60 y logró el título provincial. Y estamos en contacto con su entrenador. Hablamos de Juan Cruz Gabaza, un conocido de la casa, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Juan Cruz? Hola, muy buenos días. Juan Cruz, bueno, primero, obviamente después de conseguir el título, contanos las sensaciones de haber logrado este título y de forma invicta, ese es el detalle más importante, 20 partidos consecutivos con victorias, sin derrotas, así fue el título de All Boys. No, bueno, la verdad que una alegría muy grande. Más alegría al haber logrado este título con todos chicos formados en el club, el mismo grupo que nos conocemos desde que más o menos tenemos 7, 8 años, que todos juntos vamos al club, así que eso le da un sabor especial. Bien, contanos de la final, ¿cómo la habías pensado a la final? ¿Cómo se piensa o cómo se prepara una final en básquet? ¿Alguna cuestión táctica incorporás en la semana previa? Bueno, la final primero se vio un poco desvirtuada, ya que a Pico le faltaban dos de sus mejores jugadores. Pero nosotros no cambiamos mucho. Sí, algo puntual con los mejores jugadores que tienen. En este caso tenían un Fernando Baduraco, un base que muy bueno, de buen nivel para el torneo. Así que no hicimos grandes cambios. Sí, prestar más atención, sobre todo a la hora de marcarlo a él. Te llevo la historia. Decís que desde los 7 años estás en All Boys. ¿Alguna vez había logrado el título All Boys o hacía cuánto que no lograba el título provincial? El último fue en el 2012, el último título provincial. Luego fue Pico, ¿no? El rival que vencieron ayer, el que tomó, digamos, la iniciativa en el torneo provincial. Y estuvo Estudiantes también, que salió bicampeón 2 años seguidos ahí. Y sí, y después Pico, de nuevo. Bueno, tu primera experiencia como entrenador de primera división fue esta. Y lo lograste, todavía no has perdido. ¿Te estás preparando para una derrota? Digo, porque uno, 20 partidos consecutivos ganando, es como que después puede llegar a tener o a doler por demás, ¿no? Un partido que uno termina perdiéndolo. Sí, a ver. Tenemos que decir, o sea, siempre está la posibilidad de perder, pero la realidad es que nada, no nos preparamos para perder, entrenamos siempre con la intención de salir a ganar el partido que nos toque jugar. Si la derrota llega, nada, tenemos que afrontarla y agarrar de eso un aprendizaje, pero la realidad es que prepararnos no, siempre vamos con la mentalidad de ganar, más allá de quien sea el rival. Sí, lo pensaba en esa famosa frase de Bielsa que dice que uno aprende más en las derrotas que en las victorias, porque en las derrotas es donde evalúa en qué cosas mejorar, y cuando uno gana tal vez se relaja y no piensa en algunas cosas a mejorar. Lo pensaba en ese sentido, no en prepararse específicamente para una derrota, ¿no? Obviamente que todos queremos ganar. Sí, tal cual, eso tiene, a mi criterio tiene mucho de cierto, ¿no? Por ahí las victorias llevan un poco a relajarse, a no sacrificarse tanto como podía venir siendo. Creo que nos pasó en una parte de la semifinal, después ganar el primer partido con Estudiantes. Al segundo partido entramos muy relajados, nos confiamos mucho, pero bueno, creo que aprendimos de eso para la final, porque de hecho los dos partidos creo que fuimos claramente superiores. Si te tengo que consultar qué fue lo positivo y tal vez el dato a mejorar de esta campaña, ¿qué me dirías de los dos opuestos? Lo positivo creo que fue el sacrificio y el compromiso del equipo. Creo que siempre hubo siempre el equipo por delante de sus nombres, más allá de que era un equipo largo, de que muchos podrían haber jugado más minutos en otros equipos o si nosotros no tuviéramos un equipo tan largo. Y lo negativo, nada, creo que todo, hay que seguir mejorando todo. Por más que hayamos ganado torneos, creo que hay que seguir sacrificándose y entrenando para lo que viene. Juan, ahora lo que viene es el torneo federal. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo lo tenés planificado? Bueno, mirá, esperamos a terminar el torneo provincial para ponernos a pensar en el federal. La verdad que recién hoy vamos a empezar a entrenar para el federal. Es todo así, como salió el tema del federal, es todo así medio improvisto, a las apuradas, pero bueno, nada, intentaremos dar pelea con lo que tenemos, va a ser el mismo equipo y siempre con la ilusión de que el básquet de La Pampa y del club pueda seguir creciendo. Van a tener una zona con rivales patagónicos, ¿cómo la has tomado? ¿Qué vislumbras a futuro? Así que ¿cómo la imaginás a esta zona? Me parece que va a haber dos o tres equipos que van a estar un escalón arriba por el resto, por una cuestión de que ya llevan varios años en la categoría y manejan un presupuesto muy superior a lo que podemos tener nosotros o algún otro equipo. Y después va a haber algunos otros conjuntos que van a estar en la misma situación o parecida a la situación a nosotros, que van a ingresar al torneo federal por primera vez, o nosotros volver en este caso, y que manejamos presupuestos bastante más bajos. Entonces creo que va a haber una diferencia entre un par de equipos y después un escalón abajo vamos a venir el resto de los equipos nuevos. Ayer hablábamos con tu hermano, con Juan Pablo, que se daba un hecho particular, que va a haber dos equipos pampeanos en el federal y van a estar en distintas zonas. ¿Te modifican algo? ¿Hubieras preferido estar en la misma zona con Ferro? Sí, la verdad que hubiera sido lindo estar en la misma zona. Primero por una cuestión de potenciar el básquet pampeano, hubiera sido lindo un encuentro por federal entre equipos pampeanos. Y segundo también por una cuestión de gasto. El hecho de ir a Pico son 125 kilómetros, 130 kilómetros, que te cambia mucho a la hora del presupuesto. Juan Cruz, vos sos muy joven y me imagino que estás dirigiendo a chicos que tal vez sean más grandes que vos, ¿es así? Sí, en su mayoría sí, más grandes que yo. ¿Y cómo manejaste esto cuando te decidiste a entrenar? A hacer... La verdad que no he tenido grandes inconvenientes, más o menos lo que decía hoy, el equipo siempre ha puesto... Los jugadores han puesto siempre al equipo por delante, sacándose ellos de lado, siempre para potenciar e intentar ganar. Está bien. O sea que, y con algunos jugaste también incluso, fuiste compañero. Sí, con el equipo. La mayoría. Con la mayoría, está bien. Con la mayoría. ¿Y por qué dejaste de jugar? Primero siempre me gustó más dirigir. Desde que tenía más o menos 14, 15 años que quise ser entrenador. Y bueno, ahí no, en ese momento no se podía hacer el curso sin haber terminado el colegio. Y dejé de jugar ya por un tema de cansancio. Los últimos año y medio que jugué fue justo la época que los jugadores del club se habían ido a jugar afuera y el club no había jugadores. Entonces decidí jugar para que los juveniles del club tuvieran que poner la cara, más que nada. Está bien. La última, Juan Cruz, tiene que ver con la actualidad del básquet pampeano. ¿Qué análisis haces de este presente del básquet? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se puede mejorar? ¿Hay que mejorar? La verdad que creo que no es el mejor presente. Me parece que los chicos, sobre todo, necesitan un espejo, objetivos, y me parece que la incursión de dos equipos en el básquet pampeano era necesario por una cuestión de que La Pampa no mereció perder nunca los lugares que estuvo en la liga con Pico, con Independiente, en el TNA con Estudiantes. Creo que eso sirve de mucho. Y esperemos que este ingreso del básquet pampeano al torneo nacional otra vez sea algo positivo, sobre todo para las categorías formativas. ¿Las pérdidas de esas plazas tienen que ver solamente con cuestiones políticas? Digo, apoyo el deporte o los deportes a nivel competitivo, a nivel nacional, digamos, ¿solamente se sustentan por apoyo de los gobiernos, digo, económicamente? ¿No se puede subsistir de otra manera? Y la realidad es que, sobre todo en el básquet, en el interior, está muy... muy comprometido con el tema de gobierno. La mayoría de los clubes tienen un apoyo total del gobierno, pero no sé si se depende 100% políticamente hablando. Pero nada, la verdad que sí, es un apoyo bastante importante el que te da el gobierno. Así es. Bueno, era la palabra de Juan Cruz Gabaza. Muchísimas gracias y a trabajar lo que se viene, un torneo mucho más importante, más competitivo, así que a ponerse a laburar, Juan. Bueno, sí, ni hablar, habrá que entrenar el doble para lo que viene. Así que, bueno, nada, muchas gracias por la nota y muchas gracias por difundir el básquet. Bien, era la palabra de Juan Cruz Gabaza, técnico de este All Boys que se consagró campeón del torneo provincial invicto, 20 partidos consecutivos con victoria. 9:28, casi en el tramo final de Periodismo Turno mañana. Kermés 106.1.